Yo. Do you want some money? Oh, yes. Okay. Money, please. WSKQ-FM. WSKQ-HD1. New York. 97.9. Regalando miles y miles de dólares con el concurso. El fuetazo del dinero. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Con DJ La Melma. Por Mega 97.9. ¡Sube Melma! Si te dicen que yo me estoy por comienza la Mega Mezcla con DJ La Melma en este lunes, comienzo de semana. Gracias a Nil, David y Carlito de 3 a 7. De 7 a 12. ¡Hola, Melma! Comienza desde ya a reportar la sintonía 212-845-9790 de La Mega. Hecho antes de sufrir. La Mega Mezcla. Mega Mezcla. Con DJ La Melma. Por Mega 97.9. Ignorar como no limpias saberme conformar, a no tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía. Mega 97.9, comenzando la semana de la mejor manera con la Mega Mezcla, 7 de la noche, rumbo a las 12, DJ La Melma en vivo por la Mega. Pendiente porque en esta hora te tengo un par de boletos y te llevo en exclusiva al concierto de Gillo Zarante ya este mismo sábado en el Teatro Ritz de Elizabeth Yeltsin. 7 y 20 detalles y te llevo en exclusiva al concierto de Gillo Zarante. Baby, yo sé que cuando te pruebe yo me voy a enamorar. La noche está empezando, que pase lo que tenga que pasar. Si tú me lo pides te lo voy a dar. Baby, yo no tengo miedo. No,

escuchado que me bailen pipillao guayao en la valla al desmentao, haciéndolo a mi manera, rompiendo con los esquemas, metiéndole pretty pa' las nenas, mis enemigos dan pena. Ahora están grabando bombi plena, esa es buena. Báñate con azucena, la orilla del río, oyendo de esta maicena, pa' que logres enterarte, un mapa tengo que darte, lo mío es punto y aparte. Mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y mucho más. Mega 97.9 en este lunes, comienzo de semana, dándote una sola vibra. Rumbo a las 12 de la medianoche. Llegó la Melma. Ahora sí, ahora te digo cómo me tumbas el primer par de boletos que tengo para ti, para llevarte ya este mismo sábado al concierto de Gillo Zarante en el Teatro Ribs de Elizabeth, New Jersey, a las 7:45. Vengo buscando mi llamada número 9212-845-9790 de la Mega. Recuerda que los boletos también están a la venta en Ticketmaster.com, boletosexpress.com. Te invita a la número uno para salsa, merengue y mucho más. Mega 97.9, 7:45. Y te llevo a ver a Gillo Zarante. Dame sentimiento, Melo. No sé lo que me pasa con mi mamá. Sin motivos, sin dejar ni una cartita ni una seña de a dónde estará. No merezco lo que me hiciste, morena. Ya no como, ya no duermo esperando tu regreso. Ay Dios, ¿cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime. Siempre yo te quise. Ven y vuelve otra vez. ¿Por qué? más en este lunes, comienzo de semana. DJ La Melma con la mega mezcla rumbo a las 12 de la medianoche. Señores, yo ahorita dije que... Y yo le iba a explicar el por qué. Yo no voy a comenzar mañana el gimnasio. Tú sabes que uno tuvo un tremendo fin de semana. Gracias a toda la gente que estuvieron pariciando con nosotros este fin de semana por completo, de verdad. Too much, demasiado. Anoche también, ayer. Increíble. Yo dije que yo mañana comenzaba el gimnasio de nuevo. Voy yo para un rato. Y cuando llegamos aquí al edificio, resulta y acontece de que el elevador está dañado. Y nosotros estamos en el piso 19. Ustedes saben, ¿verdad? No hay que decirle mucho. 19 pisos por la escalera. ¡Dios mío! ¡Ay, no, no, no, no! Van a tener que buscar una grúa para uno bajar por la ventana o algo, porque mira. ¡Ay, Dios mío! Gozando conmigo, tengo por aquí especialmente para mi hermanito Villa y Kiki. A esta hora, todo volumen, vibrando conmigo. También para Ernesto, dímelo, Catherine. También para Esmeralda, que está celebrando su cumpleaños desde Passaic, New Jersey. Así que muchas felicidades para Esmeralda, de la mía. También para Rafi, todos los muchachos ahí en Brooklyn. Mi gente, Rafi, Home Appliances, a todo volumen con la mega. Cuando regrese, te tengo un par de boletos para el concierto de Gillo Zarante, y este mismo sábado en el Teatro Ritz de Elizabeth, New Jersey. A las 7:45 vengo buscando mi llamada número 9. Regreso con el merenguito, el reggaetón, nuevo clásico, y también viene bajando...